En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. I'm melodic. Comenzábamos Estrellas de Medianoche con una canción de Supertramp, The Logical Son. Estrellas de Medianoche. Todas las noches de 11 a 3, saludándolos en esta noche del lunes 10 de marzo del año 2025. Son las 11 de la noche, 7 minutos. John Jairo Muñoz acompañándolos. Y bueno, ahora sí, vamos en materia. 10 de marzo, año 1964. En una fecha como esta, nace la cantante Nene Cherry, una cantante y compositora que se hizo conocida en 1988 con la canción Buffalo Stance, este tema que escuchamos aquí al fondo. Nene Cherry nació en Suecia en una fecha como esta, 10 de marzo del 64. Y en el 88, como les dije, impactó con esta canción Buffalo Stance. En 1994 volvió a tener reconocimiento a nivel mundial con la canción 7 Seconds al lado de Yuzu and Do. Esa es la canción que les vamos a presentar aquí, 7 Seconds. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, para conmemorar un año más de la vocalista sueca Nene Cherry. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. de sentiments, de race qu'il faut, qu'il désespère. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas. Changer. Seven seconds away, just as long as I stay. I'll be waiting. It's not a second, we're seven seconds away, or just as long as I stay. I'll be waiting. I'll be waiting. I'll be waiting. And when a child is born into this world, Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Stop and stares change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while, 'cause girl, you're amazing, just the way you are. Yeah. Una canción de Bruno Mars, Just the Way You Are, en Estrellas de Medianoche, tal como eres. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. A esta hora les comentamos que hoy 10 de marzo también está de cumpleaños otra artista importante. Ya reseñamos el de Nene Cherry, que nació en 1964, el 10 de marzo. Pues el 10 de marzo de 1965, un año después, nació Edie Brickell. Con la agrupación New Bohemians, Edie Brickell tuvo como éxito el tema What I Am de 1989, el cual grabó también la exintegrante de Spice Girls, Emma Bunton. Edie Brickell se casó con Paul Simon en 1992 y bueno, es un matrimonio que se ha mantenido estable durante todo este tiempo. Ya llevan 33 años. De matrimonio. Vamos con Edie Brickell, la esposa de Paul Simon, y con su banda The New Bohemians, la canción de 1988, What I Am, lo que soy, en Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Too many things, I know what I mean. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. somehow try to smile. I know the feeling we're trying to forget. I'll be lonely without you, and I'll need your love to see me through. Please believe me, my heart is in your hands, 'cause I'll be missing you. Babe, I love. Babe, I love you. Ooh, babe. Una canción de Dennis DeYoung con la banda Styx, el tema Babe. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es una canción de Timbaland con la vocalista Katy Perry, If We Ever Meet Again. If we ever meet again. I'm out of time and all I got is 4 minutes. I'm out of time and all I got is 4 minutes. 4 minutes. I'm out of time and all I got is 4 minutes. 4 minutes. I'm out of time. Four Minutes, una canción de Madonna con Timbaland. I throwing you off? Nope. Didn't think so. How you doing, young lady? The feeling that you're giving really drives me crazy. You don't have a play about the choke. I was at a loss for words first time that we spoke. You're looking for a girl that'll treat you right. You're looking for in the daytime with the Promiscuous. Una canción de Timbaland con Nelly Furtado. You expect me to just let you hit it, but will you still respect me if you get it? All I can do is try, give me one chance. What's the problem? I don't see the ring on your hand. I'll be the first to admit it. I'm curious about you, you seem so innocent. You wanna get in my world, get lost. Hoy está de cumpleaños otro gran artista. Nació el 10 de marzo de 1971, Timothy Mosley, más conocido como Timbaland, productor de rap, de R&B. Le ha producido música a Nelly Furtado, a Missy Elliott, a Aaliyah, a Jay-Z, a Justin Timberlake, a Ludacris, a The Pussycat Dolls. Y también le ha producido música a Madonna. Es el productor más influyente e importante de la música en lo que va de este siglo XXI. Es uno de los más importantes, no digamos que es el más importante, pero sí uno de los más destacados. con One Republic, Timbaland tiene el tema Apologize. Fue un gran éxito y lo vamos a escuchar a esta hora para conmemorar un aniversario más de la vida de Timbaland, el productor, compositor y también artista, cantante. Timbaland, que nació en una fecha como esta, 10 de marzo de 1971, y aquí está Apologize, la canción que tuvieron con los One Republic. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Off the ground, and I'm hearing what you say, but I just can't make you sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around and say, balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Upon this

Una canción de Cranberries, Ode to My Family, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. So long, you and me been finding each other for so long, and the feeling that I feel for you is more than stronger. Take it from me, if you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. Darling mine, I would wait forever for those lips. Es la música de Andy Gibb, el menor de los hermanos Gibb, hermano de Barry, Robin y Morris, los Bee Gees. Aunque fue muy productiva su carrera, fue muy breve. Andy Gibb. I was chasing your direction, I was telling you no lies, and I was loving you. When the words are said, baby, I lose my head. And in a world of people, there's only you and I. There ain't nothing come between us in the end. Grandes éxitos, por ejemplo, esta canción que escuchamos al fondo de Andy Gibb. Fue considerada la canción más importante del año 1977 en el resumen de la revista Billboard. Grandes éxitos de Andy Gibb, que falleció en una fecha como esta, el 10 de marzo del año 1988. Andy Gibb, el hermano menor de los Bee Gees, falleció en un hospital 5 días después de su cumpleaños número 30. Su muerte se produjo por miocarditis, inflamación del corazón generada tras una prolongación, o más bien generada tras una prolongada adicción a la cocaína, la cual habría debilitado su corazón hasta llevarlo a su muerte. Vamos a recordarlo a Andy Gibb, que falleció en una fecha como hoy, hace 37 años, el día 10 de marzo de 1988, a los 30 años. La canción Our Love, Don't Throw It Away, Nuestro Amor, No Lo Destruyas. Andy Gibb en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Maybe I don't wanna know the reason why.

why I left you, I was insane. Stay, play that Blink 182 song. Got me beat to death in Tucson, okay. Estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my. Es el cantante Frank Sinatra y la canción My Way. Pues resulta que hace 20 años se publicó una encuesta que se llevó a cabo por la empresa Music Choice y que concluyó que la canción My Way de Frank Sinatra era la segunda canción que los británicos habrían elegido para ser tocada en su funeral. La segunda canción. La primera